El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria dio declaraciones a la prensa el día 21, en relación con que, a partir del día 22, los maníacos de guerra de Estados Unidos y Sur Corea realizan el ensayo militar conjunto de mayor envergadura, Ulchi Freedom Guardian. El documento señala como sigue. Está de más decir que el presente simulacro tiene su fin en violar y exterminar la dignidad y soberanía de Norcorea y el derecho a la existencia de los norcoreanos. Ya los colectivos operacionales terrestre, naval y aérea de las tropas agresoras yanquis que asistirán en él están emplazados en Sur Corea y sus alrededores en posición de entrar en el combate. Coincidiendo en tiempo con ello, según la orden de la manada de renegados títeres, casi todas las unidades fantoches superiores a la categoría de regimientos ocuparon las posiciones de combate, y a partir del 18 de agosto iniciaron el disparo las unidades artilleras enemigas acantonadas en la línea divisoria militar. La gravedad de la situación reside en que, hoy cuando la política de enemistad gringa hacia Corea se define como un fracaso y está en la situación trágica e irreparable, la medida militar que toma para recuperarse es ni más ni menos el ejercicio militar conjunto. Lo que Norcorea no puede pasar por alto es que este simulacro que se realiza en estado de acabar la posición de golpear sorpresivamente al norte, echa agua fría al fervor de la nación por la reunificación, calentado por la medida del gran encuentro pannacional destinada a mejorar las relaciones intercoreanas y adelantar la reintegración, y frenar la lucha opuesta a la ubicación de SAD y la corriente antiimperialista y por la independencia que vigoriza aún más. Pues esto constituye el más abierto obstáculo físico y el proceder práctico provocativo. Mientras que más Estados Unidos se aferre a la provocación militar temeraria como Ulchi Freedom Guardian, junto con tales o cuales chusmas y recrudezcan su grado y métodos, tanto más se centuplica la voluntad de venganza de los militares y civiles del norte de Corea contra los invasores yanquis, definidos como enemigos jurados. Crecerá y fortalecerá de modo irreconocible también la capacidad militar inagotable de Norcorea, que pondrá el punto final al destino de Norteamérica en el tiempo definido por ellos y con el método que ellos desean. La única opción que Norteamérica pueda mantener su honor y subsistir su existencia es suspender las peligrosas provocaciones de guerra de agresión al norte como Ulchi Freedom Guardian y renunciar su absurda y salvaje política de enemistad hacia Corea de conseguir algo con la sanción y presión. La horda de la renegada de Park Geun-hye también debe juzgar con exactitud la potencialidad política y militar y la posición cambiada radicalmente de sus connacionales y la estructura estratégica de la península coreana cambiada por esta y portarse con prudencia. Será mejor para Estados Unidos y la pandilla de Park Geun-hye grabar en su corazón la expresiva advertencia del norte de Corea de que, mientras que más se entregue a la anacrónica política hostil hacia Corea y la provocación militar contra esta, tanto más bruscamente decaerá su destino todavía más inclinado.